esto que voy a contar. Es lo que para el invierno. El fuego entibia la piel y el vino tiembla por dentro. Me distraje con los versos, promesas de amor eterno, y el diablo pasó a mi lado y se ganó campo adentro. En hormigón se afirmó y lo decoró con hierro y nos partió como torta calculada y por el medio. Y no fue con suspicacias, más bien golosos, presiento. No es culpa de quien te mata cuando se lo estás pidiendo. ¿Y dónde están nuestros guías que se han quedado en silencio? Aides le mostró una cruz para desandar lo funesto. Y nos vendieron el alma, dicen que por muchos pesos, pero reales no comemos porque nos cae indigesto. Y ahora que ya la entregaron, poco vale un padre nuestro, el nuestro firme en las plazas deshonrado, nos mira quieto. Pero no puedo entregarme si es que le guardo respeto. La ocasión que no me pierda, mejor que me crean muerto. Me levanto, hay que seguir. Que arrastrarse no es de buenos. Hilo con hilo la sangre se trenza y resiste el tiempo. Se regocija el bandido cuando enmudecen los pueblos. Blanda y muda corre el agua, pero en piedras es un trueno. Toco para despertarte. Vamos, que se nos va el tiempo. Hay que ganar las cuchillas y que el grito llegue lejos, mucho más allá del cielo. Te pido que bien lo escuches, tan pronto como ligero, respondas a este llamado donde estés. Aquí te quiero. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Somos los mismos de ayer, ayudando a defender. Y que no sea más perder más de lo que ya se fue. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Mantenemos posición, no nos mueve la ilusión que traje continuación. ¿Dónde estás tú? Con el cambio prometido en el saco del olvido, de a poco se va escurriendo por los dedos entreabiertos de un vaivén malentendido. ¿Dónde estás tú? Caminando no vamos solos, resistiéndonos a todo, lanza quebrada en pelea, campo adentro, campo afuera, donde sea, aquí estamos en la tierra. ¿Dónde estás tú? No vamos solos, resistiéndonos a todo, lanza quebrada en pelea, campo adentro, campo afuera, donde sea, aquí estamos en la tierra. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?